www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jimeno. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo le va, don Papo? ¿Cómo andas, Papo? Bienvenido. Esto es el hijo de Sam. Estoy contento de ver caras contentas hoy. Me alegra de que estés de nuevo en la conducción, ya que no sabemos si nuestro titular ha buscado trabajo y parece que se ha ido de la radio. Sí. Pero muy contento con tu conducción. Sí, se fue con pasaporte, espero, en el bolsillo. Porque llevaba un pasaporte, no sé, rumbo a alguna capital europea, creo. Ah, creo que se ha ido a ver el Mundial. Sí, sí. Ah, no, que, no, pero el Mundial no hace falta pasaporte, podés ir con el documento. Claro, Brasil, ¿no? Y no hace falta. Brasil es, no es un país europeo. Es un país de Mercosur. Convengamos que es un país de América del Sur. Claro, claro. Sí, se ha tomado unas vacaciones. Ah, mire, a ver, interrumpo un minuto, chicos. Sí, bueno. Me ha llegado una noticia acá a la mesa de último momento. ¿Qué pasó? Bueno, la voy a tener que decir porque es una mala noticia, pero para las chicas de... Somos todos oídos, Jimena. Para las chicas de cáncer. Sí. Me ha llegado el horóscopo. A ver. Y el cual dice, caminá derecho, agarrás un pozo y tendrás fractura de peroné. Pero no. En el amor, no es mejor esto, ¿eh? Tu novio, sí, tu novio, al que vos lo amás, sale con tu hermana. ¡No! Hermana. Sale con tu hermana. Y por último, negocios, anda tranquila, quédate tranquila que a la salida del banco te chorean. Pero mirá vos. Mirá vos. Tuve que darle porque... Noticias de último momento. Sí, recién me acaban de... Qué bárbaro, ¿no? Así que no me quedo otra que empezar por la mala noticia. Bueno, pero vamos rápidamente a la consigna del día de hoy. Dele, don Papo, a ver. Dele, bueno, Papo. ¿Qué experiencia paranormal tuviste? A ver, Fabián. Yo, mi experiencia paranormal no era tanto para mí, fue para mi madre. Un día estábamos durmiendo en pieza distinta. Sí. Y empezó a gritar, socorro, socorro. Yo pensé que la estaban robando. Sí. Y era que parecía como que un demonio le tenía en los pies... Sí. Y la boca, la cabeza, sí. Y no se podía mover. Y mi madre pasó un muy mal momento. Culebrilla, quizá, ¿no? No, porque no era ninguna enfermedad ni nada por el estilo. Es algo que. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy increíble. ¿Vos, Jimeno? Sí, yo tuve una experiencia paranormal que no sé bien si fue un sueño o estaba despierto, pero se me presentó una mujer desnuda. Una mujer desnuda. Al pie de la cama. No era real, sería real. La verdad, es el día de hoy que no lo sé. Había un par de copas de más, Jimeno. No. Sí. Ah, bueno, estamos mezclando lo paranormal con el alcoholismo. Sí, no, claro, fueron copas, fueron botellas. Bueno. Pero así se me presentó como un holograma, hicimos el amor. ¿Un holograma? Me llevó el desayuno a la cama. Luego me llevó en auto hasta mi empleo y bueno, es el día de hoy que no sé si... ¿Todo un sueño? Sí, no sé si fue un sueño, qué sé yo. ¿Vos viste hablando de holograma? Todavía no tengo respuesta. Me hicieron acordar, hablando de holograma, la última presentación de Michael Jackson fue un holograma de Michael Jackson. Sí, sí. Un holograma, o sea, acá salimos del video, bienvenido a tecnología. Fue un holograma de Michael Jackson. Holograma. Claro, claro. Te juro, no lo podía creer. Hay gente que lo sabe y me dice, no, asiente, ¿no? Fue un holograma de Michael Jackson. Bueno, voy a contar la mía. Cuente, don Papo. La mía fue una experiencia paranormal, pero ojo, con esto, viste, no quiero decir que sea así, ni que fue así, no quiero, o sea, no voy a invitar a los oyentes a que lo hagan, que va a resultar, viste. No, cada uno tiene su experiencia. Pero con una ex pusimos interposición de manos sobre una lapicera. Ah, ¿no? Me habías comentado algo. Te lo comenté, sí, creo que te lo comenté, sí. A ver. Una lapicera, o sea, interpusimos las dos manos y sí. y la birome se estaba corriendo de un lado a otro, o sea, con las letras, ¿no? Decíamos, como escribiendo. Como escribiendo, sí, sola. Ah, una no, cosa, me, sí, no me digas. Sí, piel de gallina y otra. Increíble. ¿No? El productor me mira como diciendo, dale, papo. Es verdad, ¿no? Es verdad. Te digo una cosa, que piel de gallina acá, ¿no? Sí, claro, me imagino. Piel de gallina. Me imagino. Pero bien, este, fue una cosa del otro mundo, fue una cosa sorpresiva. Sí, realmente. Digamos que nos quedamos cortos con esto de la, la experiencia paranormal. Pero voy a preguntar, voy a decir alguna otra consigna. ¿Alguna vez lo traicionaron? Sí, a mí muchas veces. ¿Los traicionaron alguna vez? Sí, sí. Caso de... ¿Pueden comentar alguna vez que te traicionaron? Sí. Y yo pienso que una traición para mí, yo cuando estuve una vez internado, sí, no recibí ni una visita de un amigo. Ninguna para vez. Mí pienso que fue una traición. Fue una traición. ¿Vos, Jimeno? Sí, no, o sea, no vendría al caso porque son varias. Varias todo traiciones. Se remite. ¿De una mujer quizá? No, pues no, yo pregunto lo sé. Esto porque por ahí una mujer. Sí, no puede ser. No, es mi caso porque por ahí tuve una traducción y no me enteré. ¿Traicionaste alguna vez? Sí, sí. ¿Traicionaste? Sí, sí. O sea, fuiste un traidor traicionado. Sí, totalmente, ambas cosas. En mi caso fue así, soy un traidor traicionado. No, yo también. Estoy con vos. Porque me dijeron, esto es una traición, me dijeron, ¿viste? Ah, ¿sí? ¿Y será una traición esto? ¿Esto es una traición? Me mira con una cara acá, ¿viste? Me dicen, ¿viste? No sé. Mira. Quizá lo veamos como una cosa, digamos, logística, digamos, una manera de entender logística. Sí. Lo vemos como una cosa logística. De la lógica, digamos, ¿no? También. De la lógica. De la sí. lógica, sí. Se ríen desde el fondo. Se escucha de acá la risa. Bueno, ¿vamos con un tema? Adelante, Papo. Siendo las 3:03, vamos con Bob Marley. 16 grados.2. ¿Qué tal? Con temperatura y todo. Excelente. Alright. FM 91.3. La Bemba. Una radio con memoria. Time, baby, love me twice today. Love me two time, girl. Seguimos acá en El Hijo de Sam. Tenemos noticias para dar. Tenemos noticias. Yo tengo una en especial que dice: ni policía ni agente de la FIFA pudieron desalojar indigentes de boleterías en Brasil. A eso yo tengo una pregunta, Papo, para vos, para preguntarte. Sí. Como estamos en época, sí, del Mundial, ¿cómo va a ser la policía o lo, no sé cómo se está manejando en Brasil, policía, después de todos los saqueos? Sí. Y la barbaridad de plata que están pidiendo para las entradas, de 7.000 pesos, uh-huh, a 10.000 pesos, una popular. Bueno, digamos que la reventa no se puede, ¿no? No, eso la reventa, el otro día estaban hablando, la reventa es legal. La reventa por internet es legal. No, sí, se puede hacer mucho. Es exactamente. Claro, si la reventa es legal. Lamentablemente. O sea, vos vendés, podés vender 7 lucas, 40 lucas, la reventa es legal. No, sí, podés hacer absolutamente nada. No. Vos no podés denunciar a un tipo y decir, no, me quiere revender a 40 lucas una entrada y no da. No. No podés hacer absolutamente nada con eso. Claro. Hay gente que la puede pagar y la pagará. Sí, totalmente. Hay mucha gente que la paga. Sí, porque la tiene. Porque las entradas son válidas, claro, sea, son auténticas. Claro. Siendo que sea falsa la entrada. Bueno, no. es otro problema ya. Claro. Pero mientras las entradas sigan siendo de curso legal, es normal. Ahora, yo lo que venía de esto, porque ayer una manifestación de gente autóctona, yo iba a decir indios, pero indios está mal, ¿no? Gente, sí, autóctona, feo, de aborígenes. No, aparte, los indios pertenecen a India. De aborígenes, con arco y flecha querían combatir. Sí, lo he visto. Yo lo digo así. No. Ellos parecen sordos. Sí. Una cosa de loco. Con arco y flecha, sí. O sea, pelaron los arcos y la flecha, le estaban dando a la cana. Y la cana, por supuesto, viste, con arco arma y de flecha, goma. Flecha, me estás diciendo. Sí. Así arco como y flecha. Así como escucha. Sí, garrotes. Don, sí, Fabián. Sí. Con arco y flecha. Le estaban dando y le daban arco y flecha y los tipos del otro lado. Volvieron a la prehistoria. No, no, es que siempre estuvieron en ese. Es la cultura de los claro, orígenes. Claro, es. Los tipos de. Es su cultura. Se deliraron mal, o sea, con pancartas, viste, con esto de. En ir en contra de la FIFA, del Mundial, y yo supongo que van a seguir estas manifestaciones, ¿viste? Esperemos que no llegue a mayores, lógico. Con la entrada de turistas que van a entrar, ¿viste? O sea, esto puede ser un. O sea, da para el bolonqui de turistas que lleguen a Brasil. Por supuesto que robos va a haber, esto convengamos. O sea, en Río de Janeiro, el Maracaná, sí, siempre dio para robos. No van a cambiar la historia de Brasil, un Mundial y 40 del ejército. No, la gente esa no cambia. No, tenés que ir, o sea, seguro. En Alpargata, suponemos que, o sea, vos y yo vamos a la cancha. Vamos con una bandera en Alpargata y en Ojota, en remerita, con la entrada y nada más. No podés ir. Ahí me mira, viste, con cara, ¿no? Sorprendida. No, sí, no. Eso es Río de Janeiro. Es así. Claro, Río de Janeiro. Claro. Me imagino que van a bajar todo del morro. La favela, imagínate. Sí, lamentable que por ahí no suceda nada, que los turistas y los. No hace falta que turistas, los mismos brasileños. Por no les pasa nada, no les pase nada. Más allá de que considero que los reclamos son justos, pero sí, que reclamen sin violencia. Sin violencia y que no la paguen. Que no la paguen los turistas. Sí. Inocentes. O gente de allá. O gente de allá. No, o sea, mal. Se puede reconocer que el reclamo por ahí es justo. Uno desconoce porque no vivimos ahí. Pero suponemos que es un reclamo justo, ¿no? Pero antes, bueno, de ir a otra noticia, mejor vamos. Dígame. La data de la radio, por favor. Los números, por favor. Sí, cómo no. Nos vamos a comunicar a. Línea de oyentes, tomen nota, 5031-4713, interno 640, y Skype, todo junto y las dos veces con B larga, tomen nota, FM La Bemba. Mail, todo junto, con H, B larga, habemusradio@gmail.com. Facebook, Habemus Separado Radio, Separado 01, el del logo verde de la notita musical. Página www.labemba.com.ar. Auspicia este programa el hijo de Sam, Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. 3 y 12, ¿le parece que hablamos un poco de música? Sí, por favor. Perfecto. Sí, sí. Yo la verdad que por el año 1976, en Manchester, en un concierto de Sex Pistols invitado por los Buzzcocks, estaban los miembros de The Fall, los miembros de Joy Division y el director de The Factory, un sello musical discográfico que se va a instalar en Manchester. Manchester. Sí. Ya en ese tiempo estaban grabando los Siouxsie and the Banshees y The Cure, como muchos de ustedes los conocen. The Cure, los sí, nombres sí, sí, más conocidos, ¿no es cierto? Del pop mundial, después fueron, ¿no? En ese momento no se dio a llamar post-punk porque en ese periodo todavía estaba el punk rock, ¿no es cierto? Hasta 78, 79, estaba todavía el periodo. 79. Punk. Pero cuando ya graba Joy Division, Bauhaus, digamos, The Birthday Party, estas bandas, ya el periodo de punk rock se había concluido. Por eso esta movida se llama post-punk o after-punk, que es un sonido mucho más oscuro. Es un sonido que, digamos, en España se dice sonido siniestro, onda siniestra, que todos conocemos acá como Darkies. Claro, ¿esto dicen uno de claro, los Darkies? Sí, seguro. Darkies. ¿Cómo le llamó los murciélagos? No sé si se acuerdan. Hay un tema que dice los murciélagos. Uh-huh. Yo estoy al derecho y he dado vueltas a vos, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Bueno, se lo dije a los Darkies en esa época. Vamos a hablar más adelante del tema en Argentina también, ¿no es cierto? Porque hoy me he dicho, pero uno habla de Argentina, habla siempre de rock sajón. Sí, mentira, sí. Yo te puedo hablar de Argentina también, pero en otro capítulo. Porque si tengo que hablar de toda la movida de rock argentino que hubo en principio de los 70, a principios de los 80, con esto del auge del rock nacional, ¿no es cierto? Fines de pero volvamos, 70. Volvamos. Estaban girando por el año 78 Peel, Wire y otras bandas del montón. Seguimos. Por el 80 se logra formar una banda con el ex de Death Boys, Johnny. Perdón. Piense tranquilo, no, estoy don pensando, Papo. Estoy pensando. Se le fue. Se le fue una que... nube, pasó una se nube. Se le plantó, pero está bien, ahí. Está bien, haga memoria. Que Steve Vaitors, perdón. Steve muy Vaitors, bien. Sí, muy bien. Ex Death Boy, Steve Vaitors. Muy bien. Steve Vaitors que venía de Estados Unidos en viaje a Inglaterra y luego a convenir con Brian James, ex de Damned. De Damned nos vamos a detener un poco acá porque la imagen de The Damned es un poco lo que va a estampar la imagen del Dark inglés, el dark londinense, que en Estados Unidos se va a llamar No Wave, lo que después vamos a conocer como Sonic Rock o rock alternativo o indie. ¿Cuántos nombres, no? Sí, más o menos. ¿Cuántos estilos, no? No, pero en los 80 se lo conoció como rock alternativo acá. Rock alternativo. Claro, de Sonic Youth, de 10.000 Maniacs, de Jesus and Mary Chain, de todas esas bandas que todos por ahí conocen, que después fue Nirvana. Se transformaron, ¿no? Mucho, o sea, cambiaron su aspecto, pero muchos conocen. En eso influyó el after punk. Hasta ese modus llegó. Hasta decir Manchester, si muchos quieren, Spinal Carpets, ¿no? EMF, muchas bandas de Manchester del año 89 estoy hablando, ¿no? Porque digamos que hasta ese periodo se estiró. Hasta ese periodo se extendió. Y estamos hablando de Lamb. ¿Qué digo esto? La estética se estampó como la imagen, porque digo esto de Dave Vanian, el cantante se luqueaba como Drácula, el tipo. Va, se luquea actualmente como Drácula, ¿no? Con toda la imagen que ustedes pueden, lo pueden ver en fotos, ¿no? Ajá. Yo no tengo acá tengo una computadora, se lo mostraría. Todo luqueado así con la capa, ¿no es cierto? Bueno, vamos a volver a Steve Vector, porque una vez llegado a Inglaterra, forma la banda The Lords of New Church. ¿Cómo es? The Lords of New Church. Ajá. Que junto con The Damned y The Cure pasan a ser las tres bandas más importantes del movimiento. Del movimiento After Punk. After Punk. Que fue, es un periodo de transición que pasaron muchas bandas punk. Y digo esto porque una también que pasó el periodo de transición fue U2, que fue también una banda de After Punk en sus comienzos, claro. En la época de Boy, War. Muchos habrán escuchado estos discos también, sí. Y van a decir, che, pero esto es medio oscurito. Quizás, ¿no? Era muy oscuro el sonido en ese tiempo. Después transformados al pop. Y ¿no? Sí, y después se transformaron al pop, como muchas bandas. O sea que fue una movida muy... Y todos también le tienen que mucho agradecer a Tony Wilson del sello The Factory. Hay una película que habla de ello, que es 24 Party People, o sea, 24 horas de gente de fiesta, que habla de Tony Wilson, habla de que fue el manager de Joy Division, que, digamos, manejó la banda. Justamente Tony Wilson, hablando con gente de negocios que iba a llevar a la banda a Estados Unidos, atiende el teléfono y de golpe se entera que Ian Curtis, el cantante, se ahorca. O sea, esto... Bastante completita la película. Llega hasta Manchester del 89. Llega, que fue manager de Happy Mondays. Algunos los tienen en la cabeza ahí, algún tema. Una movida muy importante. De eso le quería hablar hoy. Tengo dos preguntas, don Papo, para hacerle. Ya me parece, sí. Después. Dos. Cuando usted nombró rock alternativo, ¿no? Sí. ¿Tienen algo que ver los Yes, los Emerson Lamp? Para nada. Palmen, los Génesis. No, no. Es sinfónico. Que otro día le vamos a dedicar. Ahí está. Y en todo sí. Esto que habló usted, sí. ¿Qué influencia tuvieron los Ramones? Los Ramones tuvieron influencia directa, porque directa. Pues fíjate que la música, por ejemplo, de Nirvana tiene mucha influencia directa del punk rock. Uh-huh. Pero era una melange, lo alternativo de un conjunto de cosas que pasaron en los 70. Una melange entre Led Zeppelin, el punk rock, del hard rock. Había muchas cosas. Ajá. En el sonido de la banda de Seattle. Había muchas cosas. Sí, sí. Y ya le vamos a dedicar un tiempo. Sí, sí, merece un tiempo, ¿no? Sí, merece un tiempo. Sí, sí, sí. Porque yo pienso que nadie se sacó las bermudas de ese entonces, ¿viste? Sí, sí, seguro. Es verdad. Muchos se ríen del otro lado, pero es verdad, ¿viste? Y la camisa cuadro tampoco. Así que bueno, vamos a un temita nacional que nos va a acompañar ahora. El ojo blindado de Sumo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te qu 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Volvemos, sí, acá. Volvemos acá. Estamos volvemos de vuelta. El hijo de Sam. Sí, tengo más noticias para darles. Y después hay un horóscopo. Acá dice, bueno, el hombre que fue crucificado en Santa Fe por la policía. Crucificado. Crucificado en Santa Fe por la policía. Ah, crucificado, sí. Crucificado. Por la policía, me por dice la usted policía, sí. No. No lo tenemos, puedo creer. A ver, yo te voy, sí, a retratar la foto. Yo en este momento estoy retratando la foto. Estaba así el tipo, ¿no? No me digas. Todo encintado, ah, todo. Bueno. Cara, brazos, piernas, todo. Mm. Y le dijeron, decí que te dejamos así por robar. Le dijeron al tipo. Ah, la pucha. Después de haberle pegado una golpiza, ¿no? Sí, lógico. En la calle, en plena calle, ¿viste? Ah, wow. Entonces, con una inscripción en frente que dice: no robarás. Ah, bueno. Hermoso quedó. Impresionante lo que le hace, ¿no? No, porque criminal lo que le no hace. Porque podríamos ver, o sea, dentro de poco va a haber alguno en un potro en el piso diciendo: no violarás, ¿viste? Sí, podemos seguir con eso. Criminal. Claro, podemos seguir con las torturas, ¿viste? Claro. Sí, sí, podemos seguir en un cepo, ¿no? En un cepo así tirándole naranjas, ¿viste? Claro, ¿no? Claro. Así que, claro, podemos seguir con eso. La policía no detiene, sí, sino que se dedica a algo parecido a un linchamiento, ¿no? Claro, pero ojalá que no se haga moda. La policía, claro. O sea, no los hasta civiles. Hasta hace, creo yo, a ver, sí, hasta hace 2 meses estaban de moda los linchamientos. No sé si se acuerdan. Ahora sí, cesaron, sí, un poco. Sí, los policías, sí, parece que son más rápidos. Sí. Pero la gente se acostumbró a agarrar a la gente y lincharla. Lincharla, sí. Porque la policía no le daba contestación de lo que estaban haciendo. Se lo tenía que sacar de encima. Le daban vía libre. Claro. Pero un tipo, no sé si no me equivoco, era Gerardo Romano, el actor. Sí. Que se lo tuvo que sacar de encima a la gente, el chorro, lo salvó al chorro. Sí, sí. Digamos. Él lo agarró también. Sí, lo llevó a la policía al chorro. Motochorros. Sí, sí. A motochorro era, ¿no? Sí. Fue así, pero era una cosa impresionante. Era una cosa, sí, impresionante. Sí. Bueno, ahora parece que la policía de Santa Fe hace esas cosas. Esperemos, sí, yo no ir por justicia Santa Fe. Por mano propia la policía. Exacto. Qué bárbaro. Exacto. No sé, en la calle nunca me agarraron robando. Quizás robé algún chicle de algún kiosco. ¿A usted robó, Fabián, alguna vez? Y sí, algún chicle, algún kiosco. Sí, me cansaba un poco más de chicle. De golosinas. Sacar un chupetín. Un caramelo. Algún caramelo. Sí, sí, sí. ¿Y usted, Jimeno? Sí, tengo, creo que recuerde una, sí, sola vez. ¿Qué robó? ¿Un chocolatín? Un safari. Un paquete de pastillas. ¿Un safari? ¿Quién se acuerda de los safaris? Un paquete de pastillas. ¿Qué era? El de papel verde. Entonces, papel plateado, verde, el larguito. ¿Alguien se acuerda? Qué grande eso. Esos chocolatines no los vi más. No los vi más. Pero qué grande. Claro, esos chocolatines, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Algún paquete de figuritas así de la caja, pero un pilón así de figuritas? Yo tuve la fantasía. Sí. No los robé, pero tuve la fantasía. Sí, creo que yo y después lo iba rompiendo en la escalera de mi casa para que no me los vean, ¿viste? Qué lindo eso. Si figuritas llegaba con un pilón así de figuritas, nada, ¿viste? Claro. ¿Qué bien? ¿Dónde la sacaste? ¿Dónde sacaste plata? La guita. Lo que pasa que con un pilón. Claro. Todo es perdonable para los chicos. Claro. Sí, sí, sí. Pero qué recuerdo. Lindo era. Qué lindo recuerdo. Cuando iba a comprar, no, cuando uno iba a comprar figuritas y los abría los paquetes. Yo he llenado álbumes, ¿no es cierto? Con pelotas. Yo nunca, sí, pude. Juegos de laboratorio. Nunca pude. Lo que, sí, pasa es que los chicos ahora no están en eso. Son muy pocos que compran figuritas, sí, del mundial. Ya se, sí, manejan por el Facebook mundial. Sí. No necesitan de figuritas, claro, lamentablemente, no, pero bueno. No necesitan de figuritas. Te la podés hacer la figurita. Claro, claro. Quieres bajar de la computadora, ¿no? Testear de la computadora y te la podés bajar. Sí, sí, totalmente. Se bajan hasta la figurita hoy en día. O sea que ya la figurita. La tenés hecha. Perdieron su encanto. Qué lindo recuerdo. Yo tenía, sí, sí, un kiosco cerca de casa que era Don Raúl, ¿viste? Don Raúl. Que tenía todo, ¿viste? Las cosas, parecían todas cosas viejas, cajas viejas. No sé si alguna vez vendió algo el tipo. Las cajas no las debe cambiar. O no vendía nada. O no vendía nada. Pero tenía telarañas, viste, bajaba capaz que, no sé, viste. Sí, una araña gigante. No sé qué cosa, viste, pero tenía esos delirios, tipo. Bueno, pero vamos a otra noticia que tengo acá. A ver, dice, dígame. Son las vulteras. Las vulteras, ¿qué es eso? Me habías comentado algo ese de ese. Sí, sonido. Sí, en el auto venía comentando, le toca los genitales para robar las billeteras. Claro, para que se den vuelta, se agachen. Vos te toca los genitales y uno no puede, o sea, no provocar distracción. Unos hombres, claro, primero. Claro. Viene una chica bonita, o sea, viene una chica de minifalda. Las vulteras, o sea, viene una vultera, te toca el bulto. Y uno se pone contento y ahí te afana. Te saca la billetera, ¿no? Te afana. Todo por muy, una. Muy moderno. Todo por una tocada de bulto. Muy moderno. Muy, ¿eh?, interesante la formalidad, ¿no? Sí, sí. Porque te tocan el bulto y atrás te sacan el. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? El subte voy con las dos manos en el bolsillo, ¿viste? Me persigo de una forma. Y sí, lo que pasa es que viajar en subte y en hora pico, que vas relleno, es. A veces ni te podés poner las manos en los bolsillos ni cubrirte. No, yo lo que. Tienes que poner la mochila adelante para que no te toquen, no te roben. Sí. Yo lo que hago es taparme la cola. Sí. Para que no me hagan un hijo en el subte. Sí, para sí. que no te hagan un hijo en el subte. Sí, sí, sí. Es bárbaro. Llévate la billetera, pero no. Sale un embrión tipo alien. Claro. Adentro, ¿no? Claro. Llévate la billetera, pero no me embalaces. Un alienígena sale de adentro, por sí, favor. Sí, sí, sí. Me imagino que menos que eso no. El otro día la vi, la alienígena contra los. Me quedé enganchado mirando esa película. Yo digo, mira vos, la alienígena contra los cosos. Pero bueno, pero vamos a otra cosa. ¿Estaba fuerte la alienígena o? Sí, vamos a otra cosa. ¿Tenemos algo de deporte acá? A ver. Sí, vamos de deporte. Vamos. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. No es una pregunta. Es un título que leí en un el diario que el jugador Neymar de Brasil dice que vamos a llegar hasta ellos nada más y que ahí vamos a perder. ¿Qué vamos a perder? ¿Qué vamos a perder? Yo no tengo confianza en la selección. ¿Y los vamos a perder? Los pingos se ven en la cancha. Le dijo a Messi. Los pingos se ven en la cancha. Yo diría que la camiseta de Argentina pesa como la de Brasil. O sea que no tenemos que arrugar nada. No, nosotros no podemos arrugar con nadie. O sea, no con nadie. O sea, por eso te digo. O sea, tanto la de Brasil como la de Alemania, como la de Italia, pesa como la de Argentina. Tenemos por supuesto. Mundo. Sí, más vale. Y a Brasil, si no se le cruza Argentina, para ellos es. Es mejor. Sí, sí. Es mejor, seguro. No quieren cruzarse con nosotros. O sea, yo creo que. De las remeras que se gestionan en el Mundial. O sea, a ellos creo yo que le debe preocupar un equipo más chico. Le debe preocupar. Sí, como lógicamente, porque que el batacazo, ¿entendés? Que los equipos temer más chicos, claro, son los que más nos van a costar. Porque a nosotros ganar. Sí, a nosotros sí. A nosotros nos cuesta más, por ejemplo, vencer a Paraguay que a Brasil. Claro, sí. No sé sí, si están de acuerdo. Totalmente. Vencer un Paraguay, por ejemplo. O vencer un Uruguay. No, un Nigeria, te diría. No sé, Nigeria también. Porque sí, los negros cogotudos estos corren, ¿viste? Los Zulú estos, ¿cómo corren los negros estos? No los parás con nada. No los parás con nada. Con una boleadora. No sé los iraníes. Vamos a hablar del grupo así de lleno, ¿no? Estamos de lleno, faltan 14 días, estamos de lleno. Ya estamos. Hablar de los bosnios. Bosnios se dice, ¿no? Sí. Bosnios se dice. De los bosnios. Los tipos, ¿quién sabe de qué? ¿Cómo llegaron? Claro, ¿cómo llegaron a Brasil primero, ¿no? Si llegaron en buque, ¿viste? No sé ni tampoco de qué continente vienen, ¿viste? Creo que son de Yugoslavia. Sí, yugoslavos son, ¿no? Sí, pero no como continente, ¿no? No, ya sé, pero quiero decir que cómo juegan los tipos. Porque sí, nunca nosotros clasificaron no tenemos, una copa. Yo no la vi nunca. La veré en este. No, este yo no tengo la idea. O sea, Argentina se enfrentó a un equipo que no sabe cómo le viene. ¿Viste? Si viene por los costados, viene por el medio, cómo juegan al medio, no sabe cómo le viene el equipo. Ese es los peores enfrentamientos que podemos tener. Y sí, lógico. La remera chica. Porque Alemania sabemos cómo nos viene. Estamos preparados, dispuestos. Y además jugamos partidos amistosos con ellos y más allá, los dos a mí, cómo vienen. A mí me llama la atención, o sea, estos grupos de grupos chicos, o sea, de equipos chicos. Y hay varios en este mundial, ¿eh? Y los iraníes también, ¿cómo te vienen estos locos? ¿Viste? A mí me parece, el grupo me parece difícil, ¿no es? Que viste, no, por la camiseta, loco, pesamos. No, tenemos, es que los partidos que jugamos. Tenemos dos mundiales, loco, viste, nosotros, claro, ya vendemos, qué sé yo, la galera de la selección, vendemos, ya queremos ser Gardel, viste. Claro, claro. Y no es tan así, viste. El triunfalismo argentino es terrible. Y ya, somos muy fanáticos nosotros. Leí somos campeones, porque somos campeones. Leí una cosa que dijo, o sea, Messi el otro día le firmó al hijo, no sé, al padre le firmó, traemos la copa en Santa Fe, pero, cualquier cosa. No, papo, pero no. Cualquier cosa. Fue dementido por Messi eso, ¿eh? Y no sé. Le firmó un papel. Sí, le firmó, lo autografió. Un dibujito. Y él... a la persona que le firmó eso, es algo lo que usted dice. Ah, lo que usted dice. Sí. Pero igualmente el triunfalismo. Esta persona lo. Igualmente el triunfalismo. No, igual. Sí, el sí. Triunfalismo argentino es terrible. No quiero ser, viste, antipatria, sino que voy a decir, loco, vos. Somos muy fanáticos nosotros. Viste, voy a salir acá de la radio y me voy a decir, vos sos el antipatria que dice eso, bueno, sos argentina. Creo que nos están esperando la puerta. Claro, sí, vas a decir. Totalmente, es el triunfalismo argentino, como diría la Bersuit Bergarabat. Te dice la propaganda de los televisores, viste, gol de Argentina, viste, y todos pateando. Sí. Están todos ahí, viste, acomodándose. Mueve al país. La Argentina es una cosa que mueve al país. Qué sé yo, está todo bien, o sea, yo me hago lugar entre mis cosas, viste, lo voy a ver el partido. No soy de esos cabuleros que dicen, no, me siento acá, vos te sentás allá. Para, correte al lado del sillón, viste. No, el sillón ahí no, sentate del otro lado. No, perdóname, vos sos de acá. No. Este ahí no, que... Las cábalas argentinas. Este que no venga allí, viste, no, pará, déjame romper las pelotas. Las cábalas argentinas. Las cábalas argentinas, viste. Claro. Pero ¿sabés lo que pasa? Que es porque somos así, somos un pueblo... Somos así. Cabulero, ¿entendés? Señor. Lo vi al payaso, sí, este sin diente, y dijo, Cabaleiro, Cábala, decía el pelotudo, para que todo el mundo se acuerde del nombre del mago. Mirá qué pelotudo, disculpe la palabra, ¿no? No, pero dígala. No, es un tarado. No se la guarde, papo. Yo me acuerdo el nombre del mago, ya no le dice más sin diente, le dicen Cabaleiro por el nombre de la Cábala, ¿viste? Ajá. Te juro. Sí. Me pone mal. Me estoy saliendo. Sí, no, está bien, pero largue. Le pone mal. Sí, si le pone mal, no veo por qué. Fue un momento de catarsis, ¿viste? Sí. Vamos. Pero no, es así el triunfalismo argentino, ¿viste? Y tenemos la avenida más ancha del mundo. No, ¿quién nos para? El argentino es así. Claro. No, pero el argentino es así. Cuando viene el mundial, ya estamos a 14 días. Esto no puede llegar a enfermar a muchos si el primer partido es 0-0. Y ya va, lo mirarían con ya otra cara. Ya nos empezamos a mirar con mala cara. Empezamos a temblar un poquito. Comentario 0-0. No, pero yo te dije que este es Abela, sí, ¿viste? Ya empieza. Pero te lo dije, loco, este es Abela no da. ¿Viste? No, si no lo llevó a Tevez. Y no lo llevó a Tevez, por ¿entendés? Favor, no lo llevó a la página. El cucho cambiazo, loco, el cucho cambiazo. Empiezan así. El ¿viste? Argentino es disconforme, de es por disconforme. Sí. Es disconforme. No, de los 30 que llevamos está de acuerdo 20. No. Perdón, de los 30 que llevamos, 15. Sí. 15 están de acuerdo. Porque después lo demás, fuera, Sí, lógico. Olvídate. Bueno, ya después de la catarsis... Estamos, a ver, perdón. Siendo las 3:35. Vamos a mandar un tema. ¿Estamos dispuestos a pasar a otro tema? ¿Estamos dispuestos a ir al control? Sí. Viene Patricio Rey y su redondito de ricota. Su caníbal. Un lujo. Que no www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Seguimos con el hijo de Sam. Espero estamos que de vuelta del aire. Espero que a menos como a nosotros nos resultó a menos, espero que a ustedes también. Estamos en un clima distendido. Vamos con un poco de horóscopo. Sí, sí. Me ha llamado nuestro horoscopista oficial, señor Mauricio, y me ha informado al respecto sobre las chicas de Capricornio. Y se le informa, cuidado con la escalera, se te cae un tarro de pintura en la cabecita. Qué cagada, ¿eh? En amor, tu novia te clava en el albergue. Eso va. ¿Tu novia? Va bien, sí. Qué bárbaro. Sí, sí, porque son chicas. Ah, mira. Sí. Son para las chicas. Y negocios, tus hijos te vacían los bolsillos. Tus hijos te vacían. Sí, la afanan, la bolsiquea mal, ¿viste? Leí una nota, lo de Dolores Fonsi decía, porque las mamis me resultan divertidas, son recopadas, faseadas y en pelotas. Mira qué bueno la reclamación de Dolores Fonsi. ¿A qué va todo eso, digo yo? Porque antes había declarado otra cosa, ¿no? Que ella hace todo porreada. Y ahora va con el tema este de la del lesbianismo. Qué bárbaro, ¿no? Es muy amplia. Cosas que dice. Es muy amplia. Y va a llevar al jardín. Lo hace con las madres del jardín de su hijo. Qué bueno. Su hija, no sé. Qué cosa. Aparte, la dejan bien parada las madres, ¿no? El jardín. Claro. La van a ir a buscar al jardín a esta chica. Claro. No, lo leí esta mañana. No sabe la. Una no, cosa. Papo, ¿no sabe la dirección del jardín? No sé, qué pero lástima, ¿eh? No sé qué cosa. Bueno, vamos a tratar de vamos a tratar de ubicar a Dolores Fonsi. Claro. A tratar de ubicar. Aquí hay gente muy interesada, levantan la mano. Yo. A ver qué onda. Qué bárbaro, ¿no? La gente de la farándula, cómo se mezcla. He visto el video también de la chica esta, Evelyn Gruc. No, Gruc no, es la Evelyn de esta chica que trabaja con Casela. No tengo idea. Evelyn, una película. Evelyn Acecas. Sí, Evelyn Acecas, sí. He visto un video sadomasoquista que hace. Muy lindo, muy graficante, ¿no? Muy, sí, me imagino. Muy de gráfico, para dedicarse al marido ahora que se había separado de Doman. Se separó de Doman y se lo dedica al marido. Yo no sé qué, o sea, ¿Qué quiere graficar la tipa? ¿Hacer otra? No sé, Evelyn, ¿viste? Le digo, no puede trabajar ni en Crónica TV, ¿eh? Ya con Beto Casella es demasiado, le queda grande. No, no para nada. Por favor. Yo creo que se va de tema, qué sé yo, no sé, la gente de la farándula no sé qué está. Vamos a la data de la radio. Bueno, chicos, chicas, le pasamos el mail a vemusradio@gmail.com. Facebook, Habemus Separado Radio Separado 01, el del logo verde de la notita musical. Nuestra página www.labemba.com.ar. Y la línea de oyentes es, tomen nota por favor, 5031 4713, interno 640, y Skype FM La Bemba. No se olviden, las dos veces con B larga. Y auspician este programa el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Es bárbaro todo esto, ¿eh? Es bárbaro. Bueno, yo voy a hablar de películas ahora. Oh, muy bueno. ¿Le gusta? Sí, me encanta. Es el momento de la película. Se van a aburrir, no. Bueno, vamos a hablar una de Lars von Trier. Lo traigo de vuelta porque me lo pidieron. Le gusta el director. Ya habríamos visto la película El Anticristo. Ahora vemos Los Idiotas. ¿Qué nombre, no? ¿Qué nombre? Sí, qué nombre. Porque viene el caso de la película. Ah, sí. En la película, los idiotas le nombran lo que nosotros, yo veo, por lo menos, un grupo de gente haciendo el papel de personas con retraso mental o discapacitados. Ahí mal lo dicen, hagamos el idiota. Claro. Esto para no, viste, que le hagan curso de liar y esto que, bueno, claro. Discriminante, viste, qué sé yo. No estoy discriminando a nadie. Yo lo digo como lo dicen en la película. En la película, sí. Es un grupo de actores que viven en una casa grande, que ocupan en conjunto con un millonario, que ocupan por ser, bueno, que se muestran como discapacitados. Claro. Viste. Y que, bueno, y que piden monedas en la calle. Ajá. Van a comer, viste, ocupan un restaurante haciendo todo, viste, el papel de así, de idiotas, digo yo, como lo dicen en la película. Sí, vamos a ser el idiota. Uh-huh. Pero tiene su lado también, o sea, tiene su lado cómico y por otro lado viene el golpe bajo. Ajá. Tiene golpes bajos la película. Sí. No voy a decir que es toda una comedia porque tiene golpes bajos. Las actuaciones son brillantísimas. Sí. Es una película de, bueno, con actores daneses como el director, del año 98, siempre filmada a todo esto con cámara en mano, ¿viste? Excepto, bueno, alguna que grabó en Hollywood, que filmó en Hollywood, es todo con cámara en mano. Hay mucho sexo, esto es para mis amigos onanistas. Esto, qué bueno, que presten eso, atención, qué que bueno presten eso, atención. Y sí, los amantes del sexo me siguen porque dicen, ay, viene una con sexo, dale, viste. Entonces digo esto porque hay partes con sexo de cual se montan. Dinámica la película es o, dinámica. O densa. Tiene su, o sea, tiene su dinamismo porque se van tejiendo historia. No es bizarra. Von Trier no es cine bizarro, no, para nada. Tiene mucha dinámica porque en sí son muchísimos los protagonistas acá. Ajá, sí. Cada uno está individualizado. Eso es un poco lo que te suele perder el hilo un poco, porque uno está acostumbrado a ver dos protagonistas en una película o tres protagonistas, claro. Pero varios protagonistas en una película es como que le perdés el hilo. Sí. Y a la vez tiene mucha dinámica, mucho dinamismo, mucha rapidez. ¿No es cierto? Se te hace corta la película, ¿viste? Pero sigue enfocando a la vida de una protagonista, ¿no es cierto? Que dice, no puedo ser tan feliz acá adentro, ustedes me hacen más feliz. Y bueno, que decide marcharse, ¿no es cierto? Hay una parte de que, bueno, que el padre de una chica lo viene a buscar. Y el novio, el que era novio de esta, este, se le tira arriba del auto, no lo deja ir, ¿viste? Y bueno, el padre se la lleva al fin, ¿viste? Y hay otra parte que de repente viene caminando por una acera y se tropieza cerca de la casa, y ahí, como es un barrio de ricos, le dice: ¿No ve que el pobre chico discapacitado acaba de tropezar con ese adoquín que le falta? Usted tiene que pagar una multa. Así, y el tipo, ¿viste?, haciendo de retrasado mental, hace ¿viste?, en el piso. Y vos te lo crees, es tan buena la actuación, tan fresca, que uno se cree que el tipo es retrasado mental. O sea, son tan buenas las actuaciones que uno, cuando lo ve, causa impresión. Eso es lo que quiero que vean, el trabajo de estos actores, que causa impresión, porque uno se cree que son retrasados mentales. Al punto que hay una de las protagonistas le dice al millonario, le dice al que organiza más o menos todo, le dice: ¿por qué hacemos de retrasado mental? Y quizá ese retrasado que llevas dentro tuyo que te está acompañando, le dice. O sea, una frase rematadora, yo no sí, la tenía. Sí, seguro. No la tenía. Muy, pero viste, Lars von Trier, que dirigió y escribió la película, es un tipo muy capo para escribir también, ¿no es cierto? Este, y dejo el final libre azar, ¿viste? Espero que la vean esta, porque a partir de ahora quiero que vean la película, ¿viste? Que vayan, la compren. Está, yo voy siempre ahí al Parque Rivadavia, así que espero que la compren esta, que está muy, pero muy buena. Don Papo, sí, diga. Una pregunta, disculpe, sí, me interrumpo. Dos. Pero usted ha hablado con Paco Muñoz. Justamente, Paco Daniel, Muñoz. Yo le iba a preguntar. ¿Por qué no cuenta un poco de la, preguntar. De la comunicación telefónica que tuvo con él? Está en España. En España. En España en este momento. Está en España. Ajá. Con la selección de su país ahí en ese momento. Sí. Ah, sí, fue por, sí, sí. El futbolero, don Paco. Sí, se fue. Aparte de ser un gran poeta. Sí. Un futbolero. Se fue a España a ver la selección de su país. Sí. Ajá. Sí, sí. Tenía entendido también que la va a acompañar hasta Brasil. Hasta Brasil. Y va sí. a seguir todo. Sí, sí, sí. Va sí. a seguir toda la campaña de España hasta donde llegue. Va a seguir toda llegue la. Donde llegue, y ¿no? llegue donde llegue, porque la sí, selección sí. ya en 14 días tiene. No sé si cuántos días son los previos a que vuelva. No sé si son 2 días, 3 días. Yo sí, no me acuerdo de otros mundiales, pero. Ponele esas fechas, que son 2, 3 días. Yo no sé cuándo la selección viaja, porque yo ayer a la mañana estaba mirando la selección como estaba jugando un picadito. Acá en Ezeiza. Messi, o sea, siempre que veo la selección practicando, esto, viste, vamos a bifurcar un tema. Dice, Messi cambió el chip. ¿Qué quiere decir? ¿Que se lo meten en el coso? Ay, no. ¿Dónde lo tiene el chip, Messi? Claro. La pregunta es: ¿dónde lo tiene el chip, viste? Claro, se lo meten en el culo, o sea, claro. No sé, es una viste. Pregunta rara, ¿no? Claro. Una pregunta rara. Me tiene, cambié el chip, dice. Por ahora tipo, tiene, lo tiene en la boca y se lo pasa donde dijo usted. Se lo ¿no? chupa el chip, ¿dónde lo tiene? Sí, sí, ¿viste? Sí. ¿Qué hace el chip, viste? Dice: ay, me cambié el chip, dice el chavo. Sí, sí. Maricón, viste. Sí. O sea, hay muchas cosas que se pueden decir en cambio de la selección, viste. O sea, puede decir: loco, me puse la camiseta porque Pesci la tengo transpirada. No, me cambié el chip, ¿viste? Claro. Es una mariconeada, claro, loco. Somos machos, con barba crecida. ¿Qué se transformó la selección, loco? Medio maraca. Todos ¿no? peinaditos, claro, loco. Decir, me puse la remera porque la transpiro como un macho, claro. Loco. No, me cambié el chip, loco. Claro. ¿Me entendés? No, claro. Es de maricón eso, bueno. Yo lo dejo hablar a ustedes, mejor. Creo vamos un tema, ¿eh? Ah, nos vamos un tema. Sí, este tema lo eligió Fabián, lo voy a decir, ¿eh? Lo eligió Fabián. Bien. Vamos a elegir temas en conjunto próximamente. Algún día voy a poder las elegir pelotas. Yo cuando sea más sí, grande. Por favor. Por ahora no, pero cuando sea grande os lo voy a elegir. Muy bien. Por favor. Personalmente. Se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Seguimos acá en El Hijo de Sam. El Hijo de Sam. ¿Qué tal? Bueno, ¿quiere que le cuente, le comento algo, don Papo? Esto, para todos nuestros queridos oyentes, que el DNI se podrá gestionar desde el primero de junio del corriente año por internet. Sí. En el sitio web, tomen nota, chicos, chicas. Sí. www.mininterior.gov.ar gov con b corta .gov.ar. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a los saludos y agradecimientos. Fabián, te escuchamos. Bueno, yo voy a saludar a nuestro conductor Mariano, que anda haciendo viajes también con su trabajo, todo, y no pudo venir. Igual estamos llevando bien acá en la radio. Saludo a todos mis compañeros de Senaleso, a mis hijos que están en Tucumán y a todos los oyentes que nos escuchan por la Bemba. ¿Te escuchamos, Jimeno? Sí, cómo no. Un saludo para siempre, para nuestros queridos oyentes, para mi hijo Diego y para mi netita Nayara. Un beso. Bueno, yo saludo a Romina, saludo a Alicia, saludo a todos los chicos del Senareso, saludo a Mauricio en especial y a Mariano Echeverri, que me está escuchando. Saludo a todos ahí adelante. Bueno. Un beso grande para todos. Saludos. El Hijo de Sam. El Hijo de Sam volverá en 7 días, señores. Sí. A las 3 de la tarde. Por supuesto que estaremos aquí todos. Sí. Muchas gracias, gente. Por favor. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.